Hoy es un excelente día para salir a capturar Pokémon, ¿no lo crees, Pikachu? ¡Pica! Sí, creo que hoy encontraremos muchos nuevos amigos. 5 horas después. ¡Ay! Llevamos 5 horas caminando y aún no hemos encontrado nada. ¡Pica! Algo estamos haciendo mal. ¡Ah, ya sé! Voy a poner la radio de mi Pokégear. Con eso deberíamos atraer algunos Pokémon. Ahora, ¿qué estación debería poner? ¡Pikachu! ¿Anime Nexus? Déjame ver si la encuentro. ¡Ah, aquí está! ¡Oye, qué buena música! ¡Y qué buena programación! ¿Sabes? Dice que es la número uno de toda la... ¿Qué es eso? No es la radio. ¡Ay, es una estampida! ¡Pikachu, corre! ¡Estoy más! ¡Es Radio Anime Nexus! ¡Continuamos! ¿Qué onda, gente? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes amigos de Radio Anime Nexus y bienvenidos a una emisión más de Fusión. La, como decía Zeruf, la mezcla perfecta para tus sentidos. No me acordaba de la cosa esta. Pero bueno, aquí estamos. De momento estoy... a ver, Zeruf me dijo que me encargara los controles el día de hoy, o sea, del programa de esta noche, pero se lo vamos a dejar los controles a Pikachu. Así que estamos aquí con Pikachu, los controles en el programa de Fusión. De hecho, Zerufo, no sé si anda por acá ya listo para saber si lo pongo al aire o no. No sé, creo que no, todavía no. Así que bueno, de momento estoy solo, con Pikachu por supuesto. No es que lo quiera dejar afuera, pero... No, no me mates. Sí, algunos de los integrantes van a llegar un poco tarde, pero aquí estamos ya listos en el grupo de Facebook. Ya saben, el grupo de Facebook, facebook.com/groups/fusionanimenexus, para que ahí comenten y comenten y manden saludos y bla bla. El tema de hoy, como ya habrán visto en el grupo, es sobre el día de hoy, 12 de octubre, que además de mencionarte que fue el Día de la Raza, que se celebra todos los días 12 de octubre, también fue el lanzamiento mundial de Pokémon X y Pokémon Y, o Pokémon Y, Pokémon Y, como quieran llamarle, ajá. Cosa que lo personal es bastante interesante porque, no sé, creo que a mí me da la idea de que fue una, como, no sé, una toma de los tipos se dieron cuenta, los de Nintendo, de que sus juegos no solamente se venden en Japón, sino que hay mucha gente, muchísima gente alrededor de todo el mundo que ama lo que es Pokémon. Y esto, este tema de lanzamiento global, de cierta forma como que une a todo el mundo, y creo que esa era la idea original de la campaña de lanzamiento de este juego. Uh-huh. Así que bueno, ahí para que comenten en el grupo si alguien ya tiene su juego de Pokémon X, Pokémon Y, si todavía no llega. Yo ya les comenté, les puse un video por ahí. Yo ya tengo mi juego de Pokémon X, pero no tengo 3DS, así que no tengo cómo jugarlo, pero será, te tendría que aguantar. Pero no, el tipo me recomendó, dijo, quién sabe cuánto tiempo se vayan a agotar las unidades, así que lo compré, aunque no podía jugarlo, pero está ahí guardado, ¿cierto? A ver, vamos a ver si el Cerufo anda por ahí, porque parece con loco hablando solo. Mientras tanto, saludos para Retakeno Rain, Retakeno Rain, no sé qué cosa. Ya entraron al aire porque yo oigo únicamente a tu DJ, ¿eh? Un segundo. No me digas que... No, está bien. Estamos al aire, ¿no? Ah, no, ya, perfecto. Retaki, ¿por qué me asustas así? ¿Qué más? Tenemos aquí comentarios de Synchro Dick, de Fabio Solano, que dice... Claro, compras la 2DS, que es más barato. Los detalles no importan, ya tienes el juego que querías. Cierto, sí, yo quería ese. Aunque no va a faltar que el próximo año salga el Pokémon Z y... en fin. ¿Qué más? Judehard dice... ¿Qué? Ya solo necesita la consola. Por algo se empieza. Y a todo esto, ¿no habrá fusión? Sí habrá fusión. Lo que pasa... Una disculpa por el retraso del programa de hoy, pero... para fusión necesitamos muchos locutores y muchos integrantes, los cuales faltan, así que por eso hay una fusión muy reducida esta vez conmigo, con Pikachu y con el Cerufo, que anda por acá también monitoreando, por así decirlo. Y bueno, ¿qué más tenemos por acá? De fondo está sonando el tema de batalla de Trainer Battle de Pokémon X y Pokémon Y. No sé si es el real porque no lo he jugado. Lo tengo guardado, lo tengo con su plástico todavía, ni lo he abierto así. Y bueno, ¿qué más? Saludos a Marvin Camacho, dice: sí, el tema. Sí, o sea, hoy es el lanzamiento mundial de Pokémon X y Pokémon Y, pero también es el día de la raza. ¡Al demonio la raza! ¡Aquí llega Pokémon! No. Bueno, ya. José Iván dice: ya habían comenzado sin mí. Obviamente sin ti, José Iván. Siempre sin ti. Silver Raid. Saludos a Silver Raid. Buenas noches, Pikachu y a Meowth, digo Tito. ¿Cómo que Meowth? Meowth, así es. No. Y felicidades, raza. Ok. No. A ver, no sé si alguien ya sabe de qué se trata el Día de la Raza, porque de verdad... Se supone que es el día que llega Colón a América, ¿no es cierto? Y mucha gente dice, no, es que invadieron y... Bueno, no importa. A ver, ¿algo más? Comentarios, saludos por aquí. La audiencia está a 229, nada mal, porque hace poco estábamos como a 210. Está subiendo la gente, llegando de a poquito. Y bueno, todavía no tengo comentarios o algo así. Nada todavía. En fin. Lo que comentaban de la Nintendo 2DS, efectivamente... en lo personal, prefiero una Nintendo 2DS a una 3DS... por el simple hecho de que es más económica y además te ahorras el tema de no inviertes en el famoso efecto 3D que se utiliza para las ¿cómo se llama? El efecto 3D para los juegos, ¿no es cierto? Es un efecto que yo en lo personal no lo usaría nunca. ¿Por qué? Porque gasta la batería, te afecta los ojos. En lo personal me afecta mucho cuando veo una película en 3D, por ejemplo. Como que cansa mucho. Entonces, ¿para qué voy a gastar de más por algo que no voy a utilizar? Y me pareció sumamente conveniente el anuncio de la Nintendo 2DS a unos meses de llegar al lanzamiento mundial del juego de Pokémon. Y cosa que convenientemente decía en la noticia, en el artículo, no me acuerdo dónde, que esta consola iba a lanzarse también el día 12 de octubre, que coincidía exactamente con el juego de Pokémon X e Y. También hay que considerar también que es una consola que está más enfocada a los niños, por eso se quita el tema del 3D y además tiene como, al parecer, tiene una estructura un poco más resistente, es un poco más dura. Ajá. Así que como que quedó justo. Lo único problema es que cuando fui a comprarla, yo pregunté, oiga, veo los stickers y las cosas pegadas en el ventanal de la tienda. Y pregunto, oiga, ¿tiene les habrá llegado ya la Nintendo 2DS? Y me dice, no, no va a llegar como a fin de mes, seguramente, porque todavía no sale. Ay, ah, ok, o sea, como que el juego se lanza mundialmente. Y la Nintendo 2DS, sí, pero no. Entonces, ahí como que hicimos lo que se pudo. No, pero igual yo la quiero. ¿Qué más? A ver, llamada por acá. ¿Quién es? ¿Quién? Ah, ok, perfecto, ya llegó. Llegó otro de los integrantes de fusión. Tenemos al Cerufu. ¿Qué onda, gente? ¿Qué te iba a decir? ¿Ya te autobautizaron o te bautizaste Miau, o cómo estuvo? Me estaban diciendo Miau, no sé por qué. Entonces ya eres Miau. Eso está muy raro. Pero bueno, ¿te parece si nos presentamos con nuestros nombres y nuestro Pokémon inicial? Ok. Ok, comienza Cerufu, preséntese. Adelante, Tito, estoy tomando agua. Ah, ok, bueno, el tipo que he estado hablándoles durante 15 minutos seguidos prácticamente es su amigo Tito San, y mi Pokémon inicial es Cyndaquil, porque me encanta Cyndaquil, a pesar de que Pikachu es mi compañero de la radio, pero son cosas diferentes, ¿no es cierto? Y no se enoje Pikachu. Ahora sí. Bueno, ¿qué onda, gente? Buenas noches, soy Samuel Zeruf, y mi Pokémon inicial es y será siempre Charmander. Porque me encantan los... Exactamente, me encantan los Pokémon tipo fuego y sobre todo me encanta Charmander, Charizard y ahora la nueva forma X de Charizard. No, feliz tú con él. Yo voy entrando a mi pay. Perfecto. ¿Quién más está llegando por acá? No sé. Ok, está. Marcelino está ofreciendo entrar porque parece que como que nos falta gente. ¿Lo metemos o no? A ver, lo agrego. Ahí está. Perfecto. Agregando a Marcelino. Chan, chan, chan, chan. Ahí está. Listo. ¿Qué onda? Perfecto. Marcelino, presente, sí. Y con su Pokémon inicial. Bueno, hola a todos. Mi Pokémon inicial fue Charmander. Chan. Me encantó. Tú muy bien. Y de hecho, ahorita, bueno, también acabo de comprar Pokémon X. Y aparte de que te regalan puedes elegir un Charmander. Estaba viendo que te están regalando un Pokémon extra, un Torchic, al menos en la edición X. Sí. De hecho, ese es un Pokémon especial que van a regalar hasta el 15 de enero. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo se llama la última evolución de Torchic? Blaziken. Es un Torchic especial que viene en una Cherry Ball de nivel 10 y trae la piedra de Blazikenita para hacerlo evolucionar en Mega Blaziken. ¿Por qué son tan kawaii los nombres de las piedras? Prácticamente me dijeron, haz tu equipo fuego. Ajá. Yo tenía pensado elegir Charmander, luego me regalan el Torchic. Pues ya. Ajá. Elegí el Sorrute este. Y con Fennekiu. Ándale, con Fennekiu. Saludos a Cronos, que nos dejó abandonados. Ay, sí, ¿no? ¿Pero anda jugando League of Legends? Ajá. Creo que sí, no sé. Ok. Hablando de hecho... Bueno, yo como hice preventa, nos estuvieron regalando mi equipo. De hecho, viene un... Chupcho y un Emolga. Al menos así viene en la presentación. Volaron los Pikachus, volaron los Eevees. Nomás quedaron estos y un... y unos es... ¿cómo era? Escavalier y un Axel Gore. Saludos a José Iván, que aquí se presenta. Dice que su Pokémon inicial es Bulbasaur. ¡Ah, también Bulbasaur! Bulbasaur y Cyndaquil. Me encantan. ¡Ah, ok! No sé, yo siempre elegí a los de fuego al inicio. No, a mí me pasa como que... ¿cómo sufren el primer gimnasio, pero...? No sé. Yo comienzo como que o con Pokémon de fuego o Pokémon de hierba. Nuevamente. No sé por qué, pero no le agarra mucho cariño a los de agua. Es como que agua, sí, para hacer surf, nada más. Dale. No sé, el logo ha sido siempre mi última elección. A ver, y ¿qué más? Hecho, si tengo que surfear, agarro un Gyarados. Ah, claro. Ay, el Gyarados Mega. Al final ese Mega es real, ¿o no? El Gyarados Mega. Mega Gyarados, sí. Ajá. Que tiene dos aletas, doble poder. Es un superataque, dos aletas. Sí. Y estoy viendo algo curioso en uno de los concursos que estamos haciendo, que la estupidez humana no tiene límites. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les mando imagen. Ok. Bueno, considerando que ahora tiene doble aleta, ahora se justifica un poco por qué Pokémon agua y tipo volador, supongo, ¿no? O sea, con las aletas ahora podría volar y... no sé. A ver, ¿qué es esto? Es tan interesante. Ay, después lo leo. Que como que... no puedo quedarme callado. Lo leo cuando pongamos música. A ver. Saludos a Kiana... no, por orden. A Eric Hinamori Hirasawa dice que bien, fusión especial de Pokémon y feliz día de la Virgen de Zapopan. ¿Eh? ¿Qué? No sé. Pero sí es cierto. El día de la Virgen de Zapopan. A ver, alguien de Zapopan que me lo confirme porque no sé. Kiara Katrina, ¿qué dice? Ya vi la Nintendo 2DS en eBay y está bastante barata. Nice. Silverade. Pero la 2DS se ve como un pan y no se ve como... ¿ah? Como que se adapte a cualquier bolsillo. Yo desde está que veo hecha la DS... para ser portátil, para llevarla en el bolsillo. Mira, la verdad es que ninguna de las Nintendo DS actuales, hablamos de la DSi, de 3SXL, de XXL, ninguna de esas cabe en el bolsillo, y de hecho ya tienen un bolsito propio para cada una. La ventaja de la 2DS es que si bien es más amplia, es más delgada, así que no es tan pesada, supongo. Pero si está abierta, es casi lo mismo tamaño. Ok, acaba de llegar Perlita. Acaba de llegar Perlita con Kirby, al parecer. Así que, a ver, vamos a agregarlos a la llamada. A ver, déjalos y... agrego. No, ya me cansé, ya me adelanté. Jo, jo, jo, jo. Aunque los agregues, no marque a ti, tú tengo que hacerlo yo. Oh. Ok, ¿qué más? Yo le mando un beso también, que dice Mariana Cefrita. Okay. ¡Oli! Ahí está, llegó Perlita, preséntese y cuál es, preséntese su nombre y su Pokémon inicial. ¿De cuál generación? Cualquiera, yo dije cualquiera. ¿De cualquiera? Sí. Ah, hola chicos, ya estamos al aire, ¿no? Sí. Yo soy Perlita Cangrejo y mi Pokémon inicial es Totodile. Totodile. Okay, tenemos dos Charmanders, un Totodile y un Cyndaquil. ¿Y tiene que ver? ¿Qué? ¿Qué tal? Yo soy Kirby y mi Pokémon inicial, por más overrated que esté, es Torchic. ¿Torchic? ¿Cuál? ¿Perdón? ¡Torchic! Ah, Torchic. Ah, o sea que la promoción le vino de... Bueno. La promoción le vino de perlas a sí a Kirby. No, si le van a regalar su Torchic con su Blaziquenita. ¿Cuál Torchic? Yo no estoy enterado. ¿Ah, no? No le digas, no le digas. Bueno, entonces no le vamos a decir a Kirby que están regalando en el evento. No, un Kirby de hasta el 15 de enero, me parece. Van a regalar a través de la central Wi-Fi de Nintendo. ¿Eh? No, pero no lo vamos a decir, no se preocupen. No le vamos a decir a Kirby nada de eso. Así que relajados, tranquilos, ¿ok? ¡Ya lo oí! No hay que decirles nada de eso ni a Perlita ni a Kirby. Ok, mientras vamos ordenando un poco esto, entonces vámonos con un pequeño bloque musical, aprovechando que que Cronos no está y que anda jugando League of Legends. Le vamos a dedicar un tema. Nos vamos con esto de el tema de Jinx, Get Jinx, que está sonando toda la semana. ¿Tienes el tema del equipo Rocket? Déjame ver si está. Ahorita te lo mando. No, creo que sí lo tengo. Sí, el equipo Rocket. Entonces vámonos con Get Jinx, seguido de la canción del equipo Rocket, y terminando con I Need a Vacation, de la primera película de Pokémon. Así que vámonos con estas tres cancioncirijillas mientras ordenamos aquí el revoltijo fusionístico, y regresamos enseguida, solo por radio, a Anime Nexus. Oh yeah. Ahora sí con más gente, como corresponde. Para denunciar. tenemos una razón y es buscar raros Pokémon. ¡Yo soy hermosa! ¡Y yo también! Solo son parte de mi grandioso plan. Ni nosotros podremos sabotearlo, Jesse. ¿Podrían callarse? ¡Hágale, jaleo! ¡Ahí viene! ¡Doble problema! ¡Equipo Rocket! ¡Son problemas, tan problemas, tan problemas! ¡Problemas que te seguirán! ¡Equipo Rocket! ¡Son problemas, tan problemas, tan problemas! ¡Problemas que te seguirán! ¡Equipo Rocket! ¡Hola a todos! Hoy les voy a enseñar a preparar algo muy interesante y muy divertido. Primero, viertan dos cucharadas de buena música de selección. Luego, agreguen media taza de noticias, juegos online o noticias de doblaje, películas de anime, conciertos, o pueden poner todo junto. Y por último, agregamos una pizca de Zeruf. Vertimos todo en la mezcladora y obtenemos... ¡Ay, diablos! ¡Ay, no! ¡Obtenemos Vórtice con Zeruf! ¡Los jueves a las 3 de la tarde, hora México! ¡Solo por Radio Anime Nexus! ¡Ah! Perdón. Ya, estamos de regreso aquí con Fusión. El Zeruf desapareció, pero andamos todavía con Marcelino, con Perlita y el Kirby. ¿Sí, no? ¿Qué onda? Ah, muy bien. Muy bien, escuché un Kirby ahí. Kirby estoy enojado por todo lo que decimos y no puedo tener. Ah, no tengo el sonido, pero bueno, será. Y bueno, ¿qué tengo por acá? Tuer te dice, el fuego siempre es un... ¿Es un rento? O reto, no sé. En la mayoría de las generaciones el fuego solo era para los Warriors. Con los otros te la llevamos relax. Ya que siento que ya avanzas más rápido. No entendí nada, pero no importa. Saludos a Marvin Camacho, Fallas. Dice que su Pokémon inicial es Torchic. Torchic. También el mío. Para la tercera generación, sí. El Torchic. Tú, Gert, ¿qué más dice? Fuego, siempre el fuego, es lo mejor el fuego. Ok. No cuando el siguiente gimnasio es tierra, pero aún así el fuego es bueno. Ah, no, de hecho ahí no. No, por ningún motivo ahí no sirve nada. A ver, ¿qué más? Más comentarios. Bueno, Cronos ahí dice que le gustaba mucho el tema de la nueva War, de la nueva Champion de League of Legends. Y supongo que anda por ahí jugando, no sé. Kiara Katrina dice, hubo una temporada en que le dieron algo de orgullo al equipo Rocket trabajando en maldades más oscuras. Sí. ¿Sabes qué? No me simpatizaron en esa temporada. Era como, no sé, y como que, ay, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el robot con el salario? No sé. No sé, no. ¿Dónde está el equipo Rocket de antaño? Claro. Y el ¡ay, madre! Y eso. No sé. Sí, como que uno lo odia durante muchas temporadas y después lo extrañas. Sí. De esas cosas que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Ajá. Por cierto, ¿a ustedes qué les pasó? ¿Qué les gustó el comercial de 4 ovas de Pokémon Origins? ¿Cuál comercial? Las ovas de Pokémon. Las que sacaron. Ah, las ovas de Pokémon. Sí. Ay, son lo mejor. Son lo mejor de todo la cosa de lo que es anime de Pokémon. Me encantó. Prácticamente es una película completa de basada Pokémon, en lo que sí. Claro, en lo que sería Pokémon Red y Pokémon Blue o Green, no sé. Green. Es que Green es el primer juego. Después salió en Japón y después me parece que salió Red y Blue para América. Así es. Sí, no, la verdad es que está muy lindo, muy lindo. Si les gusta el juego de Pokémon, vean las ovas. Si les gusta la serie de Pokémon, vean las ovas y van a odiar la serie. No sé. De hecho. Sí, a ver, Raymer Chamolé, ¿qué dice? Mi primer accidente, mi Pikachu nuevo me electrocutó mientras le acariciaba sus mejillas. Ok, ¿por qué? ¿Cómo fue eso? No sé, ¿problema con la DS o...? ¿O acaso el juego tiene elementos multimediales fuera de lo habitual? Sí, o de plano Sao es real y hemos vivido en una mentira. Claro. Claro, o sea, no Pokémon X, Y con imagen, sonido y descargas eléctricas. No, no sé. Bien, miedo. Estaría raro eso. A ver, ¿qué más? A ver, dice que estaban ahorrando para la siguiente temporada. Bueno, sí, seguramente. Gracias por la advertencia. No veré esa temporada. Bueno, ya pasó en todo caso. Lo único que me llama la atención de la temporada que se viene ahora es el tema de la mega evolución y de que Charizard principalmente tiene dos mega evoluciones, de las cuales Ash como que oye, un segundo, yo tengo un Charizard, ven por acá. Y no sé, estaría interesante eso. Sí, yo también creo que es del Pokémon que más extrañan, o al menos yo extraño más. Sí, es curioso porque las primeras temporadas tú detestabas a Charizard. Era como de que, Ash, ¿para qué sacas a Charizard? Te odia, ¿para qué? ¿Por qué? Y... A mí... Ay, sí. Para lo que encamina la serie, la mega evolución que va a tener Ash va a ser la de Blaziken. La mega... ¿Qué? ¿Cómo? Que no va a ser Charizard, va a ser Blaziken, ¿no? Sí, para como lo están manejando con los trailers de la serie, lo poquito que has estado viendo, a mí se me hace, casi te puedo asegurar que la mega evolución que va a tener Ash va a ser la de Blaziken, porque en vez de Switcher le dieron el protagonismo a Charizard, entonces no creo que lo vayan a volver a sacar. No sé, ¿qué Ash tendría un mega Blaziken? ¿Mm? O sea que Ash tendría un Mega Blaziken. Uh-huh. Curioso, no sé. La verdad no sé. Bueno, mientras no sea un Mega Pikachu. No, ¿sabes qué? Y esa es la otra duda, porque hay como que reglas supuestamente para la Mega Evolución. Según esta leyenda de Kalos, cuando hay un vínculo muy fuerte entre un Pokémon y otro, según una amistad muy poderosa, el poder oculto de ese Pokémon resurgirá y saldrá la Mega Shinka o la Mega Evolución. Y aparte tienen que tener equipada la piedra esta filosofal, ¿no es cierto? Sí. Ajá. A ver, ¿qué más hay acá de comentarios? Sí, de hecho creo que todos necesitan piedra. Sí, hay algo sobre las ovas, pero no lo voy a decir porque es spoiler, así que no voy a omitir ese tema. ¿Yo lo puedo spoilear? No, no puedes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Les gusta? No. ¿Han visto el chiste en internet de Mew? ¿Cuál chiste? ¿Pokémon Origins? Ay, no. ¿Ves que en la parte donde al final dicen, pero si Mewtwo es hijo de Mew, entonces todavía nos falta Mew? Y luego en unos subtítulos le ponen, Ash, Mew solamente lo dan en eventos especiales. Oh, diablos. Ay, no, yo el chiste que sí vi por ahí era el de Ash cenando con Pikachu. Y Pikachu le cuenta, oye, ¿sabes qué Ash? O sea, ¿sabes qué Red? Sacó unas ovas de una película, no sé, de Pokémon. Ah, sí, qué bien, me parece que se meta el cosa del anime. Ah, sí, y ya ganó la liga Pokémon y tiene a Mewtwo. Ay, yo no tengo por qué estar ahora tolerando estas cosas. Ay, por Dios, se nos salió el... Y ahí Pikachu todo enojado. ¡Ay, sí! ¡Corre, corre! Red ya me hubiera convertido en un Raichu. No, fue. No sé dónde está esa tira. Por ahí anda, pero alguien la puso. A ver. Marvin Camacho, ¿qué dice? Mi Torchic de evento dejó de ser Torchic. Me salió un pollo grande. ¿Eh? ¿Que ella evolucionó? Bien. Dejó de correr tan lindo y golpear duro. Ah. Eso es de repente lo que me llama la atención, como hay gente que se compra un juego o que comienza un juego y ya se lo termina al día siguiente o al mismo día. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé, es que... Creo que viste la susceptibilidad de alguien. Es que de repente me pasa eso, como que alguien dice, oye, mira, me pasó con una amiga. Dice, oye, tengo el Mega Man ZX y me encanta y nada. Y en la noche me escribe, me lo acabé. Y yo, ¿ah? Pero si lo empezaste a jugar hoy día. Sí, pero es que no pude dejarle jugar. Oh. No sé, yo siento que de repente como que se pierde un poco. No te dura nada. Es como, no sé. A mí los juegos me duran mucho tiempo. Y no sé. No, es que necesitas tiempo para jugar. Sí, no sé, o me acuerdo un compañero hace mucho tiempo también. Me decía, no, mira, juega este juego de Pokémon amarillo. Yo me lo pasé en 10 horas. Y yo, ah. Y yo miro lo mío así, 25 horas. ¿Cuál es el truco aquí? Sí, no sé. No, es que hay unos que nada más se van a lo que tienen que hacer y... Ay, no sé. Así que las franquicias de Pokémon siempre le agregan cosas extra para la rejugabilidad. Puede ser. A ver, ya que andábamos con un tema de Pokémon, por acá vamos a poner otro. Spurt. Ok, ya se pega esta cosa. Yeah. Ok, es que es el tema de la ruta 1. ¿Cómo no se va a cantar eso? Sí. Y más aún cuando salió el Pokémon Heart Gold y Soul Silver, que recorrías ese pequeño pastito caminando con tu Pokémon. Eso es lo más lindo de ese juego. Sigo diciéndolo, pueden pasar miles de juegos de Pokémon, pero lo que hicieron en Soul Silver, como que le dio a la infancia, le dio a la nostalgia, no sé. Porque te recuerda mucho a lo que fue Pokémon Amarillo, cuando podías hablar con tu Pokémon. Y luego añadieron ese mismo sistema al remake de Gold y Silver. Y de verdad como que... De hecho aquí en XY... Ajá, ¿sí? Ajá. También lo están retomando. ¿Pero caminas con él o...? O es el sistema Pokémon Amigo. No, Pokémon con él. No, de hecho, ves que tiene doble pantalla. Uh-huh. Ahí, en la pantalla de abajo, hay una parte que dice, hay una opción que es Poké Recreo, y aquí tienes a tu Pokémon y te puedes poner a jugar con él. Así como uh-huh. Pokémon de gente que vaya pasando. Oh, pero no es, pero entonces son dos sistemas. Porque uno es el famoso Pokémon Ami, donde puedes interactuar con él y alimentarlo y hacerle apapacho, no sé. ¿Es ese? De hecho creo que sí es el mismo, nada más ¿sí? Ahora te ponen los dos al mismo tiempo. Oh. Es como el Pokéwalker, ¿no? Ajá. Pokéwalker no sé, porque nunca tuve uno. Ya sí. Oh, genial. De hecho, Risa que sí, también es el que te daban en... Es como si fuera un Tamagotchi chiquito. Ajá. Oh, nice. Y metes el Pokémon. Y luego ya empiezas a andar con él para todos lados. Y como que tiene un cuentapasos o algo así. Ajá, y ya lo ayuda a subir de nivel. Sí. Sí, eso es lo que... De hecho, está igual. Nada más que está integrado en el mismo juego. Ya no tienes que tener un dispositivo aparte. Oh, genial. No, la verdad es que yo el Heart Gold y Soul Silver me encantan, tengo los dos, pero ambos los tengo para la R4, porque siempre me molestó el tema de que no llegara el juego en el idioma español a Latinoamérica y que siempre llegara la versión americana en inglés. Entonces, esa era la razón también de por qué nunca lo compré, pero ahora que... Otra cosa que me encantó de este nuevo Pokémon X y Pokémon Y es que además de que se lanzó mundialmente a todo el mundo, redundante detectada, claro, está en multilenguaje. Si no me equivoco... Se me hace raro... ¿Qué? Acá en México, si la memoria no me falla, creo que todos han estado en español. ¿Sí? Es que ya así tienen... Sí, o sea, haz de cuenta que los cartuchos ya vienen así como que para el mundo, ¿no? Idioma o algo así, ¿no? Claro, eso es lo que digo. O sea, es el primer juego o los primeros dos juegos de Pokémon con multilenguaje. Pero es que más bien es que es cuestión de la consola. Es cuestión de 3DS porque lo que es el Mario 3D Land, el Zelda Ocarina of Time, la versión 3DS, el Mario Kart 7, todos esos ya vienen en esa opción y cambia el idioma de acuerdo a como tú lo tengas configurado en la consola. Oh, o sea, la consola tiene configurado el idioma y... Pero aún así, o sea, si tú pones otro juego, va a seguir en el idioma que tiene el juego. Bueno, de hecho a mí me preguntó, ¿en qué idioma lo quieres ocupar? Oh. Bueno, no sé. El caso es que está en español, para el que habla español en cualquier parte del mundo, o en inglés, o francés, y... No sé, me parece algo bonito y como que unifica a todos los usuarios de Pokémon. Sin necesidad de que, no, que tiene la versión americana, la versión japonesa, versión europea, versión... No, esto es lo mismo para todos. Por ejemplo, ¿tú qué sabes de lo que viene con el... Ahora sí que con la opción de en línea, como... Y ya lo mejoré porque la verdad es que me estresaba mucho esto. ¿Cuál? ¿Cuál qué cosa? ¿Opción de qué? En línea. ¿De qué? Que se escucha muy mal. Jugar en línea, dice. De jugar en línea. Parece que lo mejoraron. Tengo entendido, ¿no? Sí, y bastante. Si estás en la opción en línea al mismo tiempo que juegas y tienes, estás conectado a internet, te aparece todo un listado de personas que están jugando al mismo tiempo que tú. Sí, que dice que conéctate instantáneamente con jugadores alrededor del mundo. Pero durante la partida, sin tener que entrar un durante la partida. ¿Ustedes que los encontrarás ahí? De hecho, a ver, voy a activar tantito. Ok, vamos a revisar eso. Mientras tanto, vámonos de con hecho, música. Porque. ¿Sí? Para hacer una pequeña pausa, vámonos con esto de Rika Matsumoto. Esto es OK. Si no me equivoco, esto es de Pokémon Yoto, seguido de otro más de Rika Matsumoto con el tema Spurt. Y después nos vamos con el opening 3 de Pokémon Diamond Paro, el tema de Greatest Everyday. Vamos con estas tres y regresamos. Sí. Chibi chibi. Cause it siguiente spot está basado en un hecho real. ¿Alguna vez te ha pasado algo como esto? ¿O esto? ¿O esto? La música que ponen tus vecinos a veces puede ser dañina para tu cerebro y para tus oídos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señor! ¡Esa música me lastima! ¡En efecto, Jimmy! ¡Pero no me llamo Jimmy! Por eso el equipo de investigación de Radio Anime Nexus ha desarrollado una serie de pasos para protegerte en caso de un apocalipsis musical. ¿Apoca qué? Paso 1. Cierra puertas y ventanas. Paso 2. Pon el colchón de tu cama como filtro para absorber los ruidos externos. Paso 3. Enciende tu computadora o laptop y busca la página de Anime Nexus. Paso 4. Sube el volumen hasta un nivel adecuado y ponte los audífonos. ¡Vaya! ¡Esto suena muy bien! Así es, Jimmy. Por eso es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¡Que no me llamo Jimmy! Este fue un consejo de parte del equipo de investigación de Radio Anime Nexus. ¡Hasta la próxima! ¡Di adiós, Jimmy! ¡Adiós! ¡Que no me llamo Jimmy! Y bueno, aquí estamos ya de regreso. A ver, ¿qué hay de comentarios por acá? Ah, a ver, revivió ¿quién? Marcelino. Ok, ahí está. Ya, yo le puse el eje. Escuché un martilleo y no sé quién fue. A ver, aquí que comenta Reimer Chamale. El Pokerecreo es el Pokémon a mí. Y el otro es el super el super entrenamiento. El Pokerecreo es dice que es muy genial, tiene minijuegos, puedes alimentar a tu Pokémon, acariciarlo, jugar con él. ¡Ay, qué bonito! Pero cada Pokémon tiene sus gustos. Por ejemplo, mi Pikachu no le gusta que le rasquen la panza. Y mi Fletching no le gusta que le toque el pico. Ok, espérate, ¿cuál es Fletching? ¿Cuál era Fletching? Ay, Fletching, ¿cuál era Fletching? No me acuerdo. Ah, Fletching, el pájaro del pajarito, ese. Sí, de hecho también en el entrenamiento tienes minijuegos. Ahorita nada más son de disparo. Ajá, ah, sí, sí, sí lo había visto. Sí lo había visto ese. Y está interesante. Sí, también. Y también te regalan una especie de sacos de golpeo para aumentar tus habilidades. Nice. Algo así como en la. Como el saco de boxeo este de, en Smash. Andan, sí. Yo creo que lo tomaron de ahí, ¿eh? Ajá, seguramente. A ver, ¿qué otro más? Bueno, andaban contando de el sistema de conexión. ¿Sí o no? El sistema de ¿sí? De conexión de juego. Eso me recordó a un juego independiente de Pokémon. Que de verdad, si ustedes no tienen una DS o una Nintendo DS o 3DS, no sé, y todavía no tienen emulador para poder jugarlo, recomiendo este juego indie de Pokémon, que la verdad es bastante nostálgico y diferente en cierta forma a lo que uno está acostumbrado a jugar. Es el Pokémon 3D. Es un... Imagínate que es un juego que está como que revive lo que fue Pokémon Gold y Silver, con las gráficas del mismo Game Boy, pero la gracia es que se juega en primera persona. O sea, tú ves los edificios, ves las casitas, los arbolitos, ves todo en 3D, pero es como si estuvieras dentro del Game Boy. Es realmente muy genial, obviamente con los sprites actuales de lo que son los personajes, los Pokémon, pero lo que son los árboles, los edificios, están hechos todos con la textura de del Game Boy, o sea, del juego de Game Boy antiguo. O sea, es un trabajo realmente muy bueno. Sigue en proceso. Hace poco están empezando a añadirle cosas. Por ejemplo, quitaron el tema de la bicicleta y agregaron el sistema para montar a tu Pokémon, por el tema este de Pokémon 3D. Y nada, la verdad es que está bastante interesante. Sigue, como digo, sigue en proceso, pero es un juego muy recomendado para la gente que quizás todavía no tenga acceso a un juego de Pokémon original. Así que ahí, para que lo busque, se llama Pokémon 3D. Me han recomendado también el juego de Pokémon, ¿cómo se llama? Pokémon Reloaded. Pero lo que veo que pierde de ese juego es que eliminaron por completo lo que es el sistema de batalla por turnos. Se convirtió en... O sea, cuando tú tienes una batalla, es... controlas a tu Pokémon, lo manejas con las flechas, y el Pokémon oponente te puede perseguir, dispararte sus ataques, y tú puedes esquivarlos, y como que es un poco más... quizás un poco más real, un poco más como activo, más dinámico quizás, pero... Me suena a mí... me suena a un Pokémon First Person Shooter. Claro, es como un shooter casi, pero eso se, ese juego se ve como en... es como... No es en 3D, sino que es 2D, como un juego normal de Pokémon, solamente que cambiaron ese sistema. Ah, ok. Pero el otro, el que es Pokémon 3D, la batalla por turnos sigue siendo batalla por turnos, la normal, como siempre. Con algunos cambios visuales, pero sigue siendo lo mismo. La única diferencia es que ahora tú ves todo tu entorno de una manera diferente. Pasas debajo de los puentes, te metes en la caverna, puedes ver así. Es realmente muy, muy simpático el Pokémon 3D. Y el otro que está también en desarrollo, que también se ve muy, muy, muy prometedor, es Pokémon Generations. Este juego, la gracia que tiene es... También se quita el tema de batalla por turnos y se cambia por un... muy parecido a un hack and slash, pero bien hecho. Bien hecho, o sea, el juego está completamente en 3D, con unas gráficas bastante... con harto cariño, digo yo. Pero le quitaron el tema de batalla por turnos. Es un poco más de que, no sé, liberas a tu Pokémon lo puedes manejar, puedes apuntar con el mouse donde disparar y así. Así que es un poco más dinámico. De hecho, es interesante. Pokémon Generations y Pokémon 3D para la gente como con más nostalgia y que todavía no tiene acceso a los otros juegos. Son como... ¿Y dónde los pueden conseguir? Internet. Así nomás. Pídanselo al tío Google. ¿Directamente en San Google? ¿Lo que les mande? Claro, al tío Google, nada más. Así que, sí, de hecho yo andaba haciendo unos gameplay de Pokémon 3D, pero no le hicieron mucho caso y como que ahí quedó. Ahora lo empecé a revivir. Y bueno, y la persona que lo está desarrollando está constantemente actualizando el juego cada mes, agregando nuevos elementos, más Pokémon. Te dan la opción de ver otro Pokémon con los sprites 2D o con modelados 3D, que me parece que los hacen ellos mismos, no sé cómo será la cosa, pero es un trabajo bastante bonito. Okay. Y bueno, volviendo a Pokémon X, esos. ¿Qué? A ver si luego me puedo jugar uno de esos. Sí, ahí por cierto, Sam, un detalle que a lo mejor a ti te gusta. ¿Qué? Es de que este no, bueno, a pesar de que los figuras y aquí todo el entorno es de un diseño 3D, no hace uso del efecto 3D de la consola, más que en las batallas. ¿Ah, no? No. De hecho, el 3D se desactiva cuando estás en el mapa y tú como humano fuera de una batalla. O sea, solamente se activa en batalla. Solamente se activa en batalla el 3D. Debe ser porque quizás hay muchos elementos en lo que son las ciudades y los edificios y todo, entonces como que sería demasiado quizás. Sí, de hecho está muy... está muy bien cuidado, porque de hecho los ríos tienen así mucho movimiento y el pasto tiene así su definición de viento, como lo va empujando. Nice. Y algunos detallitos, como por ejemplo, dejas tu personaje parado, se empieza a estirar y a hacer movimientos. O sea, le pusieron trabajo ahí al 3D, ¿no? Sí. Sí, ¿qué otra cosa? A mí en lo personal me gustó más eso que lo hicieran completamente en 3D de la 3DS. Sí, de hecho yo insisto, yo voy a esperar a conseguir, o sea, hasta que llegue la 2DS para jugarlo, porque el efecto 3D creo que es algo que en lo personal no me interesa tenerlo. Y no voy a pagar por algo que no voy a utilizar. De hecho. Encima estás preocupado por el creador. Pero no, va a estar. Todavía no confirman 2DS para América. ¿No? O Europa. No. No sé, yo lo único que vi es que se lanzaba el día 12 de octubre, al igual que el juego de Pokémon. Pero luego de ir a la tienda, me entero de que sí, se lanzaba, pero no en todo el mundo. Entonces, rayos. Sí, no, primero nomás lo empezaron a sacar en Japón, creo. Porque todavía no hay confirmación para América. No sé. Bueno, yo sí lo quiero. Y si no, no lo jugaré. Siendo que en el comercial pusieron un niño americano, pero bueno. En todo caso. Sí. En todo caso. A ver, ¿qué otra cosa? Otra cosa que me gustó, que mencionaron del juego de Pokémon, es el tema de poder personalizar la apariencia de tu personaje. ¿Cómo es eso? No sé si llegaste ya a esa parte o... Desde un inicio te dan una tanta personalización. De hecho, te ponen a elegir entre... ¿Color de piel? ¿Cómo ponerlo? Rubio, un tanto más como asiático y uno morenito. Y el clásico si eres chico o chica. Sí, bien moreno. De hecho, cuando empiezas a hablar con los personajes del primer pueblo, te empiezan a decir, es que en esta ciudad puedes comprar ropa y en este lugar está la última moda en ropa que puedes ir en X ciudad. Y sí, al parecer sí vas a poder cambiar tu ropa y ponerte otro tipo de cosas. De hecho, hasta te ponen un espejo. Sí. ¿Cuál ciudad es esa? No sé. Y de hecho está bien. ¿Cuál es? Está muy cuidado ese detalle, porque sí está bien cuidado. De hecho, te aparece el reflejo cuando te paras enfrente del espejo. Genial, pero ¿cuál ciudad es esa? ¿Será de casualidad alguna ciudad inspirada con París? No sé. Sí, de hecho todo, bueno, hasta ahorita el primer pueblo en el que he estado es muy europeo. Tiene un estilo muy europeo. Bueno, de hecho, la región de Kalos está inspirada en Francia. Sí. La región completa. Y es lo que comentaba la semana pasada de la Torre Maestra, que es un lugar de ahí del juego de Pokémon, que está inspirado en el Mont Saint-Michel, que es un lugar muy bonito, que está como en medio del mar y que se conecta a la tierra solamente por un pequeño camino que se abre cuando baja la marea. Y es prácticamente igual. Es muy bonito, de verdad. A ver, comentarios, muchos comentarios. A ver, Weaver Radamantis, ¿qué dice? Recuerdo la primera vez que jugué Pokémon Crystal, que no avancé mucho. Perdí casi el principio del juego porque me tocó un entrenador con un Gastly y todavía no había aprendido ataques elementales, o sea, me dio lamidas hasta dejarme como jalear. Ok. Oh, qué feo. A ver, Marvin Camacho, ¿qué decía por acá? Cosa que me gusta de Pokémon X y Pokémon Y es que es que no se repiten mucho los Pokémon. Hay variedad en la hierba, por lo menos en donde estoy yo. ¿Sí? Sí, de hecho, así que depende de la zona, de cuántos Pokémon hay en la zona, sí te los van variando un tanto en tanto. Por ejemplo, si hay 4 o 5 tipos de Pokémon en esa zona, te salen los 5 y luego se empiezan a alternar. Y siempre hay uno que es como que el raro y que te sale cada 10, 15 enfrentamientos. Oh. Ok. Pero sí. Sí, sí, una variedad, o el común que siempre te sale. Pero no te salen así que digas dos del mismo tipo seguidos. Oh, genial. O es muy raro. Ya veo. A ver, ¿qué más? ¿Más comentarios por acá de algo? No, no, no. ¿Qué historia de una cosa, Pikachu? Algo curioso, o sea, hicieron lo opuesto a lo que hicieron con Pokémon Negro y Blanco, donde al comienzo del juego solamente ponían los Pokémon nuevos de la quinta y ninguno de la de las generaciones anteriores, a menos que uno ya se haya terminado el juego y ahí empezaron a aparecer más Pokémon en las diferentes zonas de la región. Ok. No, aquí sí, desde el inicio tienes tu PG, tu Weedle. Oh, genial. De hecho, aproveché y agarré mi PG. Quiero mi Pidgeotto. Pidgeotto. A ver, ¿qué más? Ya, a ver. Esto es lo de Pokémon a mí. Más comentarios, a ver. Una de las cosas que me llamó la atención de Pokémon X e Y, que dice aquí Wyvern o Rotamantis, es que remasterizaron varios sonidos de los Pokémon de las primeras generaciones. Un claro ejemplo es Pikachu, que ahora dice su nombre como debería ser, o sea, en la serie, supongo. Aunque Pichu sigue teniendo su sonido de siempre a los de 8 bits. Salvo que esta vez está más definido. Ahora he notado que las batallas en la hierba son más frecuentes. No doy ni 5 pasos y ya estoy en batallas. Ok. A ver, ¿qué más? Cristian Joel Gómez Gallego. Pues ahora yo ando de pirata jugando Pokémon White 2 en un emulador con el Wi-Fi craqueado y lo estoy disfrutando bastante. Soy un entrenador novato, pero disfruto el modo de historia bastante. Yo lo admito, todos los juegos de Pokémon que he jugado hasta ahora los he tenido que bajar porque no me gustó el asunto de que los juegos de Pokémon en español no llegaron al continente latinoamericano y que tengamos que jugar las cosas en inglés, la verdad. Y en el caso de Pokémon, no me agrada porque me interesa la historia. Y si está en inglés, como que... o sea, sí entiendo inglés, pero como que no es cómodo. Es como, no sé. Después de un rato te empiezas a fastidiar. Sí, de hecho. Al menos así me pasa a mí. Así que bueno, no sé si vienen Echoes and Hats en un rato más, no lo sé. No sé si anda por allí Kuroneko o... Me parece que no hay nadie. Pero bueno, yo creo que nos vamos con música. Leemos lo último y ya nos despedimos porque ya es casi hora. Aquí ya van a ser la 1 de la mañana y como que... Así que vámonos con... A ver. Tengo que levantarme temprano mañana. Ay, sí, de hecho. Ok, nos vamos entonces con Rika Matsumoto y el tema, ¿cómo se llama este? Mesa C, Pokémon Master, aunque aquí en el coso no lo lee. Seguido de Pokémon Yoto, que nos pasó Zeruf. Y terminando con Poquito Musta, Bestuisha, con el tema Mite Mite Cochichi. Vámonos con estas tres y regresamos ya casi para despedirnos. Show はどこにもないけど、いつでもいつでも。

Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! ¡Me muero de hambre! Bueno, ya estamos aquí de regreso, ya para estar, para empezar a despedirnos, porque ya casi es, ya pasó la hora. No sé si vienen Echo and Hats, no sé si ando por ahí, no veo a ninguno de los dos, así que supongo que no, pero de todas maneras ya nos vamos despidiendo. No sé quién anda por ahí para empezar a decir adiós. Bueno, estoy yo. Ah, bueno, está Marcelino. Yo. Marcelino. Y creo que nada más. Y bueno, gracias por escucharnos. Y anda Pikachu, por supuesto, los controles que estuvo haciendo el soporte durante toda la transmisión, nuestro amigo Pikachu. Así que ahí estamos. ¿Qué dice por acá? Brian Galeno pregunta si que van a subir. Mira, lo más seguro y como cualquier, como lo que está en internet prácticamente, suben una película de Dragon Ball y la ponen a internet. Sacan un juego de Pokémon y lo ponen a internet. Yo lo más seguro es que sí lo van a hacer, pero la semana siguiente o al mes siguiente esos links van a morir. Lo más seguro es que sea así. Sí. Uh-huh. Así que bueno. Si van a bajar, pues. No sí. Creo que duren los links. Ajá. Inevitablemente va a pasar eso, pero como yo digo, o sea, yo la verdad es que no, cuando un juego me gusta, cuando realmente me gusta un juego, yo pago por él cuando puedo. Y esto me pasó, por ejemplo, esta semana. Para la gente que no sabe, si no me equivoco, el día 14 de octubre es el aniversario número 30 de Capcom. Así, cambiando drásticamente de tema. Y en la plataforma esta de Steam se hizo un fin de semana de descuentos, que va a ser hasta el 14 si no me equivoco, de una gran cantidad de juegos de Capcom que bajan de un 50 a un 75% de descuento. Y entre ellos estaba Devil May Cry 4, que es uno de mis juegos favoritos desde hace mucho, mucho tiempo. Y dije, oye, tanto que me gustó este juego y que cuando lo comencé a jugar lo tuve que comprar pirata porque no había de otra, porque estaba en Perú. Dije, no, ¿sabes qué? Lo voy a comprar original y lo voy a tener para mí. Y ahora lo tengo, lo estoy jugando de nuevo, original, desde Steam. Y nada, genial. Y en este caso también, o sea, Pokémon X me convenció tanto, me gustó tanto el tema este de todos los elementos nuevos que hemos estado mencionando. El sistema en línea, el Poké Recreo, ¿qué más? El tema de los gráficos, cómo empezaron a entrelazar los Pokémon antiguos de generaciones anteriores al juego actual. ¿Qué otra cosa? El tema de personalización. ¿Qué más? Otra cosa que me fascinó realmente fue el trabajo del ambiente, o sea, los escenarios, inspirado en la mismísima Francia, o sea, un lugar hermoso con estructuras antiquísimas, pero realmente increíble. Así que por eso, esta vez Nintendo tuvo mi dinero y ya me lo compré, aunque ya no, todavía no puedo jugarlo, pero sí, o sea, no voy a pagar por algo que no me gusta. Pero los juegos que sí te gustan y tienes la oportunidad de comprarlos, cómpralos, porque si te hicieron feliz en algún momento y puedes jugarlos de nuevo, hay que aprovechar, digo yo. Pues sí, de hecho, si eres un obsesionado y nada más vas a comprar una consola por este juego, pues hay unas ediciones especiales que les pueden interesar. ¿Cómo, por ejemplo? Están las ediciones del Nintendo 3DS para Pokémon X y Pokémon Y. Ah, con los diseños de Pokémon X y Y. Sí, sí, es cierto. Sí. ¿Qué otros juego más se viene como... No, que no estoy seguro es si dan el juego. No estoy seguro si dan el juego. No sé, creo que no. Creo que no, creo que solamente el diseño. Porque estaba viendo el precio y me parece que no. Ah, bueno. Es para ver si les gusta mucho, pues pueden ahorrar para tratar de conseguir uno. Sí. Aunque de todas maneras el próximo año sale Pokémon Z, así que... ya les va a dar lo más mismo. Probable. No, ya, ya hay un chiste de eso. ¿Qué Pokémon vas a querer? ¿Pokémon X o Pokémon Y? Y el tipo dice, no, ¿saben qué? Mejor no voy a comprar ninguno, voy a esperar. Ay, no, pero qué tonto eres. Te pierdes la satisfacción y todas las cosas. Al año siguiente, Pokémon Z. Oh, no, ¿por qué? Suele pasar. No, está como los Metal Gear. Cada año sacan su edición especial. Ah, bueno, sí. De hecho, sí, cada año sacan un juego de Pokémon, así que... Si no lo compraron ahora, o si definitivamente prefieren no comprar un juego de Pokémon X y Pokémon Y, el próximo año se viene Pokémon Z, así que... En fin. Cosas que pasan. O Pokémon X2. No, ¿sabes qué? Y X2. No creo, ¿sabes por qué? Porque... ¿Por? Están las... ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llaman estas... Son los tres puntos de como de las dimensiones, el alto, ancho y profundidad, que vendrían siendo X, Y y Z. Y que curiosamente X vendría siendo el color azul, Y que vendría siendo el color rojo, y Z que vendría siendo el color verde, RGB también, los colores primarios luz. Así que sí, es un hecho de que va a haber un Pokémon Z en la siguiente, el próximo año, o a más tardar, o el subsiguiente, no lo sé. O sea que ya saben, si no quieren comprar ahorita, claro, mejor ahorrar para el siguiente. Claro, otra cosa que recuerdo que también habían contado esta semana en Power Up era sobre el origen de los Pokémon legendarios de esta región de Kalos, que están inspirados en, por lo que más recuerdo, en el árbol de Yggdrasil, donde los animales guardianes eran un águila, un ciervo en el tronco, y en las raíces del árbol de Yggdrasil había una especie de serpiente gigante, negra. Así que ya hay muchas especulaciones de lo que podría ser de momento, o sea, lo que podría ser Pokémon Z para el próximo año, pero por el momento ya pasó el 12 de octubre aquí, por lo menos ya estamos a 13, ya se lanzó el juego mundialmente de Pokémon, cosa que se agradece muchísimo. Y nada, a disfrutarlo hasta que saquen la siguiente entrega. Y eso. Así que, bueno, yo creo que ya nos vamos despidiendo. ¿Sí, no? Ok. Bueno, entonces empiezo. Ajá. Bueno, gracias por escucharnos en este sábado de fusión. Y pues, escúchenos en el siguiente próximo sábado. ¿Con otro tema? A ver con quiénes locutores nos toca la siguiente. Ay, no sé. La verdad no sé. Esto es un random... ¿Quién estaremos informando en la semana? Ajá. Y bueno, a ver, no sé si alguien más... Bueno, muchas gracias. Sí. Y sigan escuchando toda la programación de Radio Anime Nexus. Ok. No sé si alguien más anda por ahí vivo. No sé si anda ese Cebufu o Perlita. O murieron, no sé. Están vivos, okay, o se unieron a la manera de zombies. Tomaré ese silencio como un no. Así que bueno, por mi parte les doy las gracias a todos por estar sintonizando. La gente que está escuchando esto en el podcast también se agradece. Ojalá que les haya gustado. También doy las gracias a Pikachu, que estuvo aquí en los controles. Muchísimas gracias, Pikachu. Sin ti no podríamos hablar. No me hemos podido echar el programa. ¿Sí o no? Pero bueno. Así que sería todo. Por mi parte los veo mañana, o bueno, en un rato más, a las 11 de la mañana hora México, 1 de la tarde hora Chile, en Animation con Koizumi Risa, y por supuesto los lunes en Power Up a las 5 de la tarde hora México, y los viernes a las 3 hora México también. Y a Perlita en Zona Púrpura. Ay. ¿Y yo qué? Ah, sí, está Perlita. Nos estamos despidiendo. ¡Qué live! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya, nos estamos despidiendo, vamos. Perlita, despídese. ¡Adiós, chicos! ¡Horarios! ¡Adiós, la Bonnie! Nos vemos los martes de 3 a 5 Euro México y los viernes en Eres Fan de 5 a 7 Euro México. Excelente. Y bueno, ya. Y los amo. Ah, ok. No sé qué haga este Kirby de eso, pero bueno. Y a Zerufu, los días jueves a las 3 de la tarde, hora México. Así que bueno, ahora sí, nos despedimos los que quedamos. Y como siempre digo, se cuidan, se portan bien. Y no olviden estar en radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. Y nada más. Ok, adiós, nos vemos. Ay, Dios.